Mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Ya estamos en comunicación telefónica con Laura. Ella es vecina de Mirador del Lago, del barrio La Aguadita. Quienes están ahora amenazados por esta obra, viendo la presencia de los empresarios de Camino de las Sierras que quieren avanzar con expropiaciones, y en alerta máxima, convocando para el próximo viernes a las 5 de la tarde en Vialemase. Laura, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio para poder convocar para el viernes. El viernes la convocatoria es a nivel mundial, en realidad, por el cambio climático. Desde La Aguadita ya nos habíamos sumado a esa protesta, pero bueno, justo esta semana sucedieron algunas cosas bastante importantes respecto a la autovía de Punilla. Aclaro de Punilla porque, digamos, no es la única autovía que tienen planeada para estos territorios. Esto que vos comentás, ¿no? De Caminos de la Sierra apareció de manera totalmente prepotente y violenta, como ya nos tiene acostumbrados en sus manejos, directamente con permisos que todavía no tuvimos acceso a ver, a medir la casa de la gente, a ver, digamos, por qué pedazo le iba a pasar la autovía. Esto fue esta semana, solamente lo hicieron en una sola vivienda. Y después siguieron desde Caminos de la Sierra notificando que iban a empezar las mediciones, pero bueno, fue totalmente irregular porque no hubo una notificación del Poder Judicial ni un acercamiento del municipio ni de nadie, de absolutamente nadie. Simplemente llegó Caminos de la Sierra con sus vehículos y presentando papeles y entrando directamente a las viviendas. Entonces, bueno, digamos, a la convocatoria mundial por el cambio climático nos sumamos, pero haciendo hincapié en esto que nos viene pasando en el Valle de Punilla de hace ya un montón de años, porque esto no es nuevo, y bueno, retomando y reponiendo fuerza, ¿no? Porque un poco la pandemia nos guardó por otros motivos que ya todos conocemos, y bueno, la idea este viernes es poder ser un montón y poder demostrar que estamos de pie, que estamos organizados y organizadas, y que no les va a ser fácil pasar. Por supuesto, hay que estar en la piel, en el cuerpo de una persona como ustedes, que están siendo tan amenazadas de que les van a despojar de su propiedad de esta manera tan violenta, para entender lo que significa, lo que representa esta amenaza. En realidad es terrible, porque vos estás en tu casa y no sabés si va a venir una camioneta de Camino de la Sierra, si va a venir la notificación del Poder Judicial, si te van a sacar un pedazo de terreno, si te vas a quedar al lado, como pasó en Perla del Lago, abajo un paredón de 30 metros, con un desagüe en el patio de tu casa. Digamos, la incertidumbre es total, y la violencia que genera de parte de las instituciones del Estado, en este caso también, no tanto del municipio, que ni el intendente ni ninguno de los concejales se acercó a los vecinos, aunque sea para darle, no sé, apoyo moral, un abrazo, algo, dar la cara. Desde el municipio no apareció nadie, y bueno, claramente después de los otros instituciones del Estado tampoco, solamente Camino de la Sierra con llamados informales y eso, presentándose así de la nada, digamos, te estás tomando un mate y de repente te avisan que por media casa va a pasar la autovía. Y sobre todo la incertidumbre que genera el haber podido leer ese estudio de impacto ambiental y ver las inconsistencias que tiene, la manera en que lo están haciendo. Uno sabe de que esa obra no está bien planificada y que las consecuencias no están calculadas. No, por supuesto que no, y además, digamos, como esta metodología de que todo es reparable, ¿no? Bueno, rompemos todo y después ponemos kiris. Como hicieron a Cambiales en el bulevar, ¿no? Sacaron todo y pusieron kiris y muchas luces LED. Digamos, no todo puede ser reparado. Hay cosas que no se pueden reparar, el monte no se puede reparar, una cuenca hídrica no se puede reparar, no hay forma de sanear eso. Digamos, seguimos repitiendo un modelo que ya sabemos que no funciona, que no nos lleva a ningún lugar, por lo menos a ningún lugar de progreso, como ellos dicen, digamos, justamente todo lo contrario, ¿no? Estas obras lo que hacen es terminar de destruir todo lo poco que queda, y totalmente incongruente, digamos, en pueblos donde ni siquiera hay calles asfaltadas. O sea, ni voy a ir a hablar de cloacas o agua potable. Ni siquiera hay calles asfaltadas y nos va a atravesar una autovía que parte al medio, al pueblo, en cinco partes, y no hay, digamos, un abordaje, no hay ni siquiera una notificación. No. En realidad, los manejos que ellos hacen son terribles, son esto que decimos de la incertidumbre, ¿no? Y de saber, porque hemos leído y porque nos hemos instruido, de que es inviable y es ilegal la obra, igual que en 2018, igual que en 2016 cuando fue el puente. Y en un lugar tan hermoso como La Aguadita, para quienes puedan conocer, con esa arboleda, esas vertientes. Sí, en La Aguadita, digamos, específicamente pasa algo de que hay una construcción comunitaria, digamos, más allá del espacio verde, más allá de la plaza, que digamos ya es un lugar para ponderar en valor, ¿no? Un espacio comunitario construido por los vecinos y por las vecinas, por las mamás, por los niños y por las niñas. Es un espacio ganado del pueblo por los vecinos, porque era un basural y hace una década que se trabaja en recuperar, y hoy es lo que es La Aguadita por las vecinas, por los vecinos, no por nadie más, ¿no? Un lugar donde hay agua, en un momento donde ese elemento vital, ¿no?, es tan preciado y tan faltante. Hay una vertiente de agua donde un montón de vecinos y vecinas vamos a buscar agua. Y bueno, esto, ¿no?, de que sea una plaza no es menor. Por lo menos para nosotras, pensar en ese espacio de construcción colectiva, de construcción comunitaria, de encuentro, digamos, de todo lo que pasa en ese lugar, que es como que entras ahí como medio a un lugarcito mágico. Pero más allá de la Aguadita en sí, digamos, las consecuencias, porque bueno, uno, o sea, una piensa, ¿no?, de esto, de los espacios que construimos a lo largo de esta década, y por ahí la vivienda y la propiedad privada, pero bueno, sabemos que la autovía también arrasa con otro montón de cosas, arrasa con un modo de vida, arrasa con, bueno, digamos, sobre todo el oeste, ¿no?, sobre todo el valor cultural, arqueológico que hay en esa zona, que en realidad ni siquiera hay un estudio profundo hecho sobre eso, lugares vírgenes, lugares que se han quemado profundamente en el 2020 y que no deberían ser tocados. Todo eso no es tenido en cuenta, digamos, en ningún plano. Laura, la situación es grave. Dada la circunstancia en la que se quiere avanzar con esto, que ya venimos mencionando, la ilegalidad de la obra, ¿ustedes como barrio se pueden negar a la presencia de Caminos de las Sierras para efectuar esas mediciones? Mira, yo en estos últimos días no tuve oportunidad de hablar con René, que es el abogado que está ahora en contacto con los vecinos, que están siendo notificados, digamos. René está laburando ahí. Yo recién hablé con una de las vecinas que es, digamos, afectada directa y está como primera también en la supuesta lista de expropiaciones, digamos, porque en realidad no se sabe, no se notificó, pero según la planimetría que se presentó en la audiencia pública, son las primeras 5 cuadras desde la ruta hacia el oeste, digamos, desde la ruta 38, está el, bueno, para quien conoce la zona, está el Hotel Colonial Fatida, digamos, la autovía entraría por ahí, son 5 cuadras que se están notificando desde Camino de la Sierra, lo cual, digamos, tampoco está bien, porque la notificación tiene que ser del Poder Judicial, estamos hablando de expropiación de vivienda en un país donde, por lo menos en la Constitución, tenemos garantizado el techo, ¿no? Después no pasa, pero es muy grave pensar que hay gente que nació ahí, que se crió ahí, y que no solamente le van a sacar la casa, ¿no? Le van a sacar la vida, en realidad. Y la autovía también nos invita a cuestionarnos el modelo, ¿no? Que justamente ahora está ahí con las últimas elecciones sobre la mesa, ¿no? El modelo extractivista que nos lleva a este lugar en donde estamos ahora de crisis climática total, o bueno, rever eso hoy, ¿no? Porque sabemos que esta autovía no es para llegar rápido a Córdoba, no es para la población de Punilla, tiene otros fines. Pero bueno, no sé, esto que me preguntabas vos, volviendo a tu pregunta de si, digamos, sin notificación del Poder Judicial, eso por ahí estaría bueno poder hablarlo con René, que él está trabajando bien con eso. Yo no sé si él tuvo acceso a ver las notificaciones que presentan, pero bueno, la medición que hicieron la hicieron, digamos, estaba el dueño de la casa y él, cuando le presentaron todos los papeles. Imagínate, estás en tu casa y de repente llega una camioneta con 3 ingenieros, te presenta una carpeta de papeles con órdenes y, digamos, bueno, no sé, los dejas entrar en esto que decimos de la incertidumbre y del no saber, de la falta de información oficial de parte del gobierno. No sé si después individualmente cada uno puede rechazar esa orden y entonces pedir a la justicia que se expida para dar entrada a la casa. Después otro punto aparte es el caso de los poseedores, las poseedoras que no tienen título de propiedad, ¿y qué le van a reconocer a un poseedor? Y ese es un tema bastante importante, porque en realidad en toda esta zona la mayoría de la gente tiene posesión, es muy poca la gente que tiene escritura, estamos hablando de loteos de antes del 45, digamos, son cosas que bueno, el desarrollismo inmobiliario lo sabe bien, ¿no? Que estas tierras no tienen dueño y por eso se las van apropiando ellos. Pero, digamos, ¿en qué posición quedan las personas que no tienen título de propiedad, que son poseedoras de la tierra? No sé, digamos, el Estado, digamos, cómo enmarca eso para las expropiaciones. Ya hay vecinos que están con abogados propios, digamos, como para saber bien los pasos a seguir ante eso y la exigencia que tienen que presentar ante el Estado, pero bueno, siempre, digamos, esa legalidad está respaldada por una escritura que en muchos casos no existe. Entonces, esa situación es aún peor, por esto que te digo, porque en realidad la mayoría de las tierras en esta zona no tienen escritura, porque son estos, son loteos del año 45, previos, hechos en Buenos Aires, con una foto de las tierras y vaya a saber quién ha comprado eso dónde era. Y en qué momento legal está. Claro, no, eso sin ninguna duda, eso es algo que igual se sigue viendo acá en lo cotidiano, ¿no? Cómo viene un dueño de un terreno de cualquier lado porque lo compró en no sé dónde y pasa la Bocat, sobre una cuenca, sobre un sitio arqueológico, sobre el monte mismo, digamos. Lamentablemente eso sigue pasando y ahí también hay una ausencia total del Estado. La situación, digamos, ambiental en Punilla es crítica, muy crítica, y el año pasado con los incendios, bueno, todo eso se vio súper claro y manifiesto, ¿no? De meses y meses de fuego. Laura, renovamos entonces la convocatoria para el próximo viernes, la posibilidad de manifestarse frente a esto en la ciudad de Vialema C. Exactamente, la convocatoria es para el viernes 24 a las 17 horas en el cruce de la ruta 38 y la ruta de 55 en Vialema C. nos estamos convocando ahí por el cambio climático y para que la autovía no nos atropelle. Esa es la consigna para el viernes y la convocatoria es muy importante. Es muy importante que seamos un montón, que podamos acercarnos, que podamos estar con carteles, con folletos, desde el lugar donde siempre nos plantamos, de la no violencia y de construir, no de destruir, de luchar por nuestros derechos, de luchar por el futuro, por el desarrollo de la vida, por la continuidad de la vida, de que tengamos en cuenta que nosotros nos vamos a ir, pero hay niños, hay niñas que tienen derecho a poder respirar y tomar agua, igual que lo estamos haciendo nosotros y que lo hicieron nuestras abuelas. Entonces es importante entender que esto no es autovía sí, autovía no, esto es la vida, esto es luchar por la vida, por la continuidad de la vida y de las generaciones futuras. Es muy importante estar presentes el viernes. A quien no pueda llegar a Vialet Macé porque está en Córdoba o porque le queda más cerca, también está convocando en Córdoba, y hay una convocatoria para Cruz del Eje también. No sé bien, no sé decirte esa información bien en dónde se convoca, pero también hay otra concentración allá para la gente que por ahí le quede más cerca. Ahora, bueno, ya nos liberaron, ya podemos salir a las calles, así que con la primavera renacen las luchas también. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y ahí estaremos, nos vemos el viernes en ese lugar. El viernes 24 a las 17 horas los esperamos a todos y a todas. Muchas gracias. Hablábamos con Laura, vecina del barrio La Guadita, Vialet Macé. En el marco de la movilización mundial por el cambio climático, decimos que la autovía no nos atropelle. Exigimos a la justicia nos escuche y dé cauce a la medida cautelar presentada para detener esta obra ilegal. Los esperamos este viernes 24 de septiembre a las 17 horas en el cruce de la ruta 38 y E55 en Vialet Macé. Esto que llega es Susana Vaca y Ana Runa.